muy lamentable. Nosotros, bueno, al nuestro cartucho, nuestro espacio que contiene como militantes, digamos, le tenemos mucha nostalgia, ya porque pasaron muchísimos chicos por ahí, y realmente es nuestro espacio de reunión desde hace mucho tiempo, pero bueno, nosotros vamos ya por otro camino, digamos, desde la institución, se trata de culpar a los pibes, no sabemos si realmente fueron los chicos, porque durante el sábado, la mañana del sábado, se estaba realizando una jornada de pintura, por lo tanto la institución estaba abierta, cualquiera podría entrar, así que nosotros lo que llamamos fue a la reflexión, y en el caso de que hayan sido los chicos, bueno, remarcar que el establecimiento no se encuentra en condiciones de contener a los pibes desde un gabinete de psicopedagogos, así que nosotros llamamos a eso, a laburar desde la reflexión y con realmente que la escuela nos pueda contener, que nos pueda formar como ciudadanos entre tantas cosas que nos da la escuela. Así que bueno, vamos a laburar con eso. Nazareno, ¿los hechos se han sucedido durante el fin de semana? El sábado a la mañana. ¿Y hay, porque es una cuestión de ingreso al establecimiento, digo, hay gente que controla, hay gente que vigila, cómo se da como para que se lleve adelante, porque termina siendo incendiado el lugar? Claro, bueno, la realidad es que, como ya te digo, estaba realizando una jornada de pintura, no había casi nadie controlando, todos los padres o algunos directivos o maestros que se acercaron a ayudar estaban en las aulas, así que mucho control no había dentro de, en la puerta principal. Claro. Así que es muy difícil saber quién entró, quién salió, nada, todas las condiciones para que este hecho se diera, se dieron. Nazareno, lamentablemente en el día de hoy no hay clases en el nivel secundario, ¿verdad? Exacto, primero, segundo y tercer año no pueden empezar las clases, porque además el colegio está pasando por una situación de edilicia muy grave, ya de conocimiento público, y nuestro cuartucho, nosotros el año pasado lo cedimos, ya hace casi 7 meses que se está utilizando como aula. Cuestión que nosotros, obviamente como centro de estudiantes y representando los intereses de los estudiantes, se lo seguimos con todo el orgullo y etcétera, pero el espacio no es amplio ni es un aula. Entonces claro, también nosotros luchamos para que los pibes puedan cursar en lugares con las condiciones de aula, digamos. Pero bueno, por estas cuestiones también va a haber un curso que no va a poder empezar las clases, además... como incendiaron un mueble donde nosotros teníamos todo nuestro material de trabajo, había pintura, esténciles, aerosoles y esas cosas, bueno, al incendiarse provocan un olor que no se puede pasar al subsuelo. Claro, Nazareno, están en una situación de precariedad, edilicia, y las autoridades con respecto a este hecho del fin de semana, ¿qué han dicho? La realidad es que lo de siempre, digamos, encontrar al culpable y expulsarlo. Nosotros lo que proponemos es encontrar al culpable y poder hablar con él, o sea, laburarlo de verdad, porque nosotros sabemos que estos alumnos son los mismos de siempre, digamos, son un grupo muy pequeño, muy reducido, que vienen teniendo problemas de convivencia desde hace mucho tiempo, pero que nunca desde la institución, como decía, se les ha dado un oído, un brazo para poder... digamos, entenderlo, por qué lo hace, porque las acciones que realizamos nosotros día a día son producto de las experiencias que nosotros vivimos en la vida. Entonces, claramente hay algo que está fallando, un piso fundamental, que es el entendimiento pedagógico de los pibes. Nazareno, la última, no te molestamos más. Vos hablabas un poco de la cuestión edilicia que está viviendo el colegio. ¿Podés describir un poco cuál es esa situación y... ¿ha habido algún tipo de respuesta a los reclamos? Porque recuerdo que han hecho más de un reclamo al respecto. Sí, bueno, básicamente, en resumidas cuentas, es una gestión nueva con respuestas viejas. Nosotros, desde febrero, creo que la segunda semana, ya empezamos a tener reuniones con la UEP, la Unidad Ejecutora Provincial, en donde se nos dijo que... ¿Nazareno? Se cortó la llamada, creo. Nazareno, ¿estás del otro lado? Ahí está. Volvemos a repetir, si justo se cortó ahí, no te terminamos de escuchar. Bueno, desde febrero que estamos teniendo reuniones con la Unidad Ejecutora Provincial, quien va a ser la que va a gestionar la obra, se nos dijo que la contratación iba a ser directa, al contrario del año pasado, que además la gestionaba la DPI, la Dirección Provincial de Infraestructura, que era una licitación pública. Este año va a ser directa, lo cual pone un par de trabas a la cuestión, pero saca las partes burocráticas. o sea, los plazos y todo eso, lo cual nos viene bien para la situación que está pasando en el colegio. El problema es que, bueno, al ser una contratación directa, siempre hay como, yo por lo menos tengo un miedo de que haya un curro, resumidas, digamos, en lenguaje coloquial, claro. Y además de que te deja un presupuesto limitado a la hora de intervenir en las secciones del colegio, porque, nada, así lo dispone la ley de construcción y todo esto, de obras. Seguro. Así que, por ahora, supuestamente desde la web se nos dijo que había una empresa que estaba interesada en refaccionarlo, pero no tenemos ninguna noticia. Y además se nos había dicho que se iba a intervenir las aulas de 15, que son 5 aulas, por las cuales nosotros estamos cursando en lugares donde no deberíamos cursar, y se iban a intervenir para que nosotros podamos empezar preventivamente en esas aulas y estar más cómodos. Y no se hizo.